Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Porque todos tenemos una banda sonora, en La Radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro revival musical. ¿Cómo nos suena esta sintonía Vuelta Ciclista? Buenas tardes, Fernando Novo. Hola, buenas tardes. Sí, muy bien lo has dicho tú, la Vuelta Ciclista a España del año 1982. Es inevitable escuchar este tema y ya irnos a las ruedas, a la Vuelta Ciclista. Pues sí, aquí estamos con Azul y Negro, ideales para comenzar este revival de esta semana dedicado al tecnopop español. Una música que a mí me gusta mucho, especialmente. Me incluyo, yo también, nos gusta. Y si es unos 80, también. Hay que decir que me he dejado muchas canciones fuera y, bueno, mucha gente va a echar muchos temas de menos. Pero, bueno, así nos aseguramos otros especiales, claro, también dedicados, como no, a los 90, que en los 90 también hubo un boom de la música techno. Se les llamaba los tecnorrománticos, para aquello de las letras como más románticas y melosas, allí cuando comenzó Beca y todo este boom. Y también dedicaremos otro al tecnopop, pues, de los años 2000, que también sigue habiendo grupos muy interesantes, aunque tristemente este género está más asociado con la música más alternativa y underground en su mayoría, aunque también hay grupos importantes como Fangoria o Beca, que todavía tienen un peso importante dentro de la industria. Y aquí empezamos con Azul y Negro, y bueno, como hemos dicho, esta canción formó parte de la banda sonora de la Vuelta Ciclista a España en el año 1982 y fue la primera sintonía española, porque hasta aquel año la sintonía que acompañaba la Vuelta Ciclista a España siempre fue canciones de otros cantantes. Por ejemplo, un año antes, en el 81, fue una canción de Paul McCartney. Entonces, Televisión Española convocó un concurso para que se presentase gente que quisiera hacer, pues eso, la banda, la sintonía de la Vuelta Ciclista a España, y fue aquí cuando Azul y Negro, un poco empujados por su casa discográfica, pues realizaron este Me Estoy Volviendo Loco. Hay que decir que el éxito fue inmediato y rapidísimo, y les pilló muy por sorpresa, porque todavía esta canción no estaba a la venta. Ellos sí acababan de sacar un disco llamado La Edad de los Colores, pero no incluía esta canción, con lo cual se vieron obligados a retirar del mercado todas las ediciones de este disco para volver a reeditarle con esta canción Me Estoy Volviendo Loco. Pero ¿qué pasa? Que esto tardó unos meses en finalizarse este trabajo, esta reedición, y claro, pues el boom inmediato que fue de las primeras semanas, pues sí, se vendió muy bien, es todo un clásico, pero si hubiese sido más rápido poner la canción en el mercado, seguramente hubiesen vendido muchas más canciones. Seguro. Porque hubo mucho reclamo. Lo que ocurre es que era principios de los años 80 y no era la información, no ocurría todo tan inmediato como ahora. Con los soportes digitales, pues todo esto se puede hacer más rápido, pero en aquella época había que imprimir los vinilos y las cassettes. Y más aquí, que era simplemente un concurso y hacer una sintonía. Igual no pensaban que sí, que iba a acompañar a la Vuelta Ciclista, claro, pero que no iban a tener esa gran demanda por parte del público para hacerse con esta canción. Porque después, no sé, yo creo que fue después la de Con los dedos de una mano. Sí, también, o la asociamos porque son muy similares. Sí, son muy parecidas. Pero la primera que yo sepa fue este Me Estoy Volviendo Loco. Quizás unos años después volvieron con otro tema, pero fue esta. En este concurso, como he dicho, que se convocó, también se presentaron Alaska y los Pegamoides. ¿Ah, sí? Pero aquí les ganó Azul y Negro con esta canción, que se editó también en 17 países, como de Europa, pero también en Japón, América y Australia, con un título en inglés llamado Going Crazy. Y fue, bueno, pues un éxito para Azul y Negro, que vienen a ser una especie de Kraftwerk españoles, porque siempre han estado experimentando con muy buenos resultados dentro de lo que es la música electrónica y yendo más allá, que es llevando la música electrónica al gran público, que es lo más complicado, porque hay mucha gente que la música electrónica lo ve como algo frío y distante para un sector más minoritario. Sí, parece que hay gente que lo tiene como un subgénero, es un tipo de música un tanto denostada. Pues vamos aquí en el año 1981, yo creo que con uno de los primeros grupos, por decir el primero, que mezcló el techno, un poco influenciadas por la New Wave inglesa, y con el pop. El resultado fue pues este Hoy No Me Puedo Levantar de Mecano, una canción compuesta por José María, no, por Nacho Cano, el otro es el hermano, Nacho Cano, y que bueno, que en un primer momento la discográfica sí que les lanzó este single un poco a modo de experimento, porque no confiaba demasiado en el éxito de este sonido, pues más que nada en los circuitos comerciales. El resultado, pues bueno, fueron unas ventas millonarias de más de 35.000 copias. De hecho, hay que decir también que la promoción fue a cargo más que nada por parte del grupo, más que por la discográfica, los cuales no les respaldaba apenas, no les dio promoción ni logística para promocionar ese disco, y claro, se vieron sorprendidos ante el éxito de este Hoy No Me Puedo Levantar. Bueno, pues el tremendo éxito que tuvo Mecano dio pie a que empezasen a salir nuevas formaciones con cantante femenina al frente, que en su mayoría muchos son los grupos que van una chica al frente. De la propia discográfica de Mecano surgió un proyecto llamado Ole Ole. Aquí ellos comenzaron, su primer single fue el tema No Controles, una canción compuesta por Nacho Cano, que formaba parte de Mecano, y que a Ana Torroja le sentó fatal que le regalase esa canción al grupo, porque ellos con su segundo disco, que vino a ser a la par de cuando apareció Ole Ole, ellos ya iban por su segundo trabajo, no tuvieron el éxito con el trabajo anterior, y el No Controles sí que les hubiese dado ese éxito que habían tenido con el trabajo anterior. Esto ha sido un momento cotilleo, ¿eh? Sí. Sí, no, está registrado y recogido en todas las biografías de mil maneras posibles. Incluso hay una historia sobre la canción, pero bueno, como en breve vendré con un especial de Ole Ole, porque ahora en febrero se cumple nada menos que 30 años desde que publicaron este primer disco, y este año van a volver con un nuevo trabajo, y ya ha salido un libro sobre el grupo, y encima que es un grupo que a mí me gusta muchísimo, pues ya nos pondremos pues, al día. Haremos un revival, repasaremos los grandes éxitos de este disco, pues que hizo multitud de giras y fue uno de los, junto a Mecano, Alaska y Dinarama, Ole Ole fue el gran grupo español de la música española con cantante femenina al frente. Fueron los tres más importantes de los años 80, y a esos tres grupos tendremos que dedicarles revivals musicales. Aquí he traído no el No Controles porque ya la escucharemos. Una de mis favoritas de este primer disco se llama Adrenalina, y yo creo que es una canción que si Vincent Clark estuviese en Ole Ole, yo creo que hubiese compuesto este tema, porque está muy en la línea de Yasuo. Sí, es verdad. Y puedo hasta imaginarme a Alison Moyet, la cantante, sí, de Yasuo, interpretándolo. Es muy Yasuo este tema compuesto por Luis Carlos Esteban. ser una solución, una inyección de amor, sube mi emoción. Como te he dicho, es que este tema me encanta, Patricia. Recomiendo mucho este primer disco de Ole Ole para los amantes del tecnopop en español, que sé que hay muchísima gente, y los que le guste la música en general, porque, bueno, tienen buenas canciones, y vi que Larraz tiene una fuerza extraordinaria como cantante e intérprete. Tiene, ha vuelto, aquí estamos pinchando el Earthquake. Sí, sí, sí. Y bueno, pues y con la misma fuerza de siempre, la verdad. Sí, la verdad. Estupenda, con 50 años que tiene, no los aparenta. Está fenomenal, mucha gente la había perdido de vista. Ella vive en Estados Unidos, allí ya tiene su Miami familia está. Y todo. Pero bueno, pues ha regresado y efectivamente como un terremoto, como sí. El título de su canción, Earthquake. Pues bueno, seguimos con los grupos, con cantante femenina al frente, y aquí nos vamos a Ponferrada, en León. Pues un grupo que se formó allá a principios de los 80 y bueno, que no tuvieron mucha suerte, sí que tuvieron suerte con este primer disco, especialmente con la canción Mi Verdad. El grupo se llama Luna y bueno, pues se puede decir que fue un grupo de un One Wonder Hit. De este disco se extrajeron dos sencillos, pero el que más repercusión tuvo en los medios y escaló puestos en las listas de éxitos fue, como he dicho, esta canción llamada Mi Verdad. Un grupo influenciado por la New Wave de las bandas británicas como Yazoo, ABC o OMD. Y hay que decir que en esta canción, si te fijas mucho, el ritmo y el machacón sintetizador recuerda en algunos momentos al Enola Gay de OMD. De Maniobras Orquestales en la Oscuridad. Uh-huh. Ya lo creo, ¿eh? Muy maniobras orquestales en la oscuridad. Muy influenciados, sí, sí. Por esa New Way. Bueno, pues continuamos con otro grupo. Bueno, no voy a hacer ya referencia a las femeninas porque vienen unos cuantos, yo creo, seguidos, porque fue muy importante, como he dicho, se puso muy de moda este estilo y casi todos llevaban a la cantante femenina al frente. Aquí nos vamos a Valencia, porque Valencia, a principios de los 80, incluso los 90 con la Ruta del Bacalao, siempre ha sido muy importante dentro de lo que es la música tecno y electrónica. Betty Troop fue un grupo que se formó pues muy a comienzos de los años 80 y bueno, lo que más llamó la atención y enseguida fueron fichadas por un sello discográfico importante fue la imagen fashion y atractiva que llevaban tres de las componentes femeninas. Pues era un grupo con bastantes componentes, yo creo que seis, tres masculinos y tres femeninas. La líder del grupo se llamaba Flora. Y bueno, ella era la vocalista, la que componía las canciones y bueno, como he dicho, pues la líder indiscutible de dicho grupo. Cuando el sello discográfico les descubre por una maqueta, enseguida les puso en manos de Nacho Cano, que hoy mucho va a aparecer por aquí. Y Nacho Cano, pues bueno, les produjo este primer maxi single, El Vinilo, que fue un éxito de ventas en el año 83. Un año después sacaban su primer y único disco, Nuevos Héroes, entre otras cosas por los problemas que había dentro del grupo y más concretamente entre las peleas de las féminas. Ay. Que terminó con la expulsión de una de ellas y finalmente pues se disolvió el grupo, aunque creo que hace un par de años así se han vuelto a reunir parte de ellos para volver a tocar estos temas en una discoteca, creo que en Valencia. Incluida la que expulsaron. No lo creo, no lo sé, pero sé que se habían vuelto, por lo menos Flora, la cantante, ajá, sí estaba en ese reencuentro de Betty Troop. Y a continuación vas a hablar de un grupo y sobre todo de una canción que es todo un himno ochentero. Sí, seguimos en Valencia, porque bueno, voy a mencionar que la primera banda que hizo tecnopop en Valencia, y por eso ya a partir de ahí surgió nuevos grupos, fue Glamour, con un gran clásico que es Imágenes, pero tenía que dejar canciones fuera, ya la escucharemos más adelante, pero es una extraordinaria canción. Y bueno, es pues Glamour abrió un poco la puerta a todos estos grupos de Valencia. ¿Cómo fue Vídeo? Y aquí con Vídeo ya, como te has dicho, hablamos de un grupo grande, porque como hemos visto hasta ahora eran grupos de One Wonder Hit o un único LP o dos como mucho, pero Vídeo no, Vídeo tuvo ya una trayectoria más larga, publicaron muchos más trabajos y en su discografía se encuentran grandes canciones como la que traemos hoy, La noche no es para mí, con producción de Tino Casal, fue el productor del grupo. Y bueno, en este primer trabajo, Videoterapia, pues con esta canción, pues bueno, se cumplieron las expectativas, que incluso les grabaron un videoclip, porque hay que decir que en aquellos tiempos no se grababan videoclips, pero cuando tenían mucho éxito, pues sí, te grababan un videoclip, y Vídeo tuvo su propio videoclip. Otras canciones fantásticas como Planeta 5000, Fría y Automática, es solo por poner un ejemplo, o La Ventana. Y hay que decir que este año Vídeo también vuelven a grabar un nuevo disco con canciones nuevas. Sí, ya grabaron en el 2011 un disco llamado así, 2011, que eran versiones de sus propias canciones, otra vez grabadas con nuevos arreglos, no tan el tecnos como estas, pero un excelente trabajo, porque yo soy un apasionado del tecno y te da miedo cuando lo cambian. No, en este caso es un trabajo extraordinario, como te digo, con una nueva cantante llamada Nita, y que canta muy bien la chica y me ha gustado mucho, porque hay otros que vienen con dos cantantes y en estos tiempos que nos aburren tantos algunas como cantan, no, la verdad que es una chica, me ha gustado mucho la elección que han tenido. Uh-huh. Han tenido muy buen ojo, pero sobre todo muy buen oído a la hora de escoger a esta cantante. En el grupo se encuentran también Vicente Chus y José Manuel Moles, que estuvieron en la primera formación de Vídeo. Grupo que en un primer momento, antes de ser Vídeo y meter una cantante femenina, hacía música country, era totalmente distinto. Vaya cambio. Sí, fue Carlos Solís el que dio un giro al grupo y, llevado por las modas del momento, pues buscaron a una chica como voz principal del grupo y con un sonido más moderno como era el techno y la new wave. Pues escuchamos este himno, como a mí me gusta denominarlo, de los 80, desde el principio, La noche no es para mí. Thank you. no para mí. Era inevitable que apareciese él también, ¿verdad? El gran Tino Casal. Pues sí, aquí estamos con uno de los grandes referentes del pop español de los años 80. Tino Casal, que ya le dedicamos todo un especial a él y bueno, y como dijimos en su día, seguramente que a lo largo de todos estos programas que haremos seguirán apareciendo de vez en cuando algún tema de Tino Casal. Como he dicho antes, cuando la canción tenía mucho éxito te grababan un videoclip, pues aquí también Embrujada de Tino Casal, esta canción que recreaba los últimos días de una gran modelo, también tuvo su videoclip. Un videoclip que mostraba imágenes del Madrid más underground y la chica protagonista del videoclip era Paola Bosé, la hermana de Miguel Bosé. Y bueno, hay que decir que la curiosidad es que Tino Casal no sale en todo el videoclip, salvo en una escena al final del mismo. En YouTube pues está el vídeo para quien le quiera ver y disfrutar pues de esta canción de la cual ya hablamos en su día, que fue un éxito también de ventas en Inglaterra. Y eso le llevó también a grabar una versión en inglés. Te lo comentaste también en la otra ocasión. Aún así, todos los ingleses seguían prefiriendo la canción en español. Bueno, oye, tiene buen gusto. Todo era derroche, reina de la noche. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuentan que era sexy, rutilante estrella. Pues ahora vamos con un grupo también que me gusta mucho, Objetivo Irmania, un grupo que tuvo, no sé si dos o tres formaciones distintas, ya, etapas. Es verdad, sí, que fueron cambiando. Fueron cambiando y se fue convirtiendo. Las cantantes todas, ¿no? Sí, pues se acabó convirtiendo en algo que no tenía nada que ver con el Objetivo Irmania inicial, un proyecto que se inició ya en el año 83, grabaron un primer, con otro nombre, un primer single llamado Synthwaves, muy influenciado por la música funk y que llamó mucho la atención, especialmente de la crítica, porque nunca se había hecho música funky en España, influenciados por grupos como Chic y B52. Pero bueno, fue ya cuando decidieron dar un giro al grupo, cuando metieron a dos chicas, las conocidas Birmetes, Mónica y Ana Fernández, y más tarde pues buscaron a una solista y aquí apareció Yolanda Hens. Yolanda Hens es, por otro lado, también hermana, no sé si te acuerdas, del grupo Los Elegantes, un grupo de los 80 también. ¿Sí? Era hermana de, no sé si del cantante o al menos de uno de los componentes del grupo. Pues grabaron un primer disco, Tormenta a las 10, y fue un tremendo éxito con la canción especialmente Desidia. Otro de sus grandes éxitos es el tema que estamos escuchando de fondo, No te aguanto más. Pues debido al éxito que tuvieron, fueron giras, conciertos, prensa e incluso a las Birmet las ofrecieron un contrato para posar desnudas en interview. Bueno, pues publicaron un segundo trabajo. Y este segundo trabajo, a pesar de que la canción Baila para mí estuvo dos semanas seguidas como número uno de la lista Los Cantantes Principales, que es una lista que enseguida mueve, pues ellas se mantuvieron ahí. Pues a pesar de eso no tuvo las ventas del primer trabajo. Eso llevó pues que hubiese, al igual que pasaba con Betty Troop, muchas discrepancias entre los componentes del grupo. Al final la discográfica le echó la culpa a las pocas ventas del trabajo a la vocalista, a Yolanda, y la echaron. ¡Ay, la aquí pobre! Terminó. Le cayó todo en ella. Es la primera parte de Objetivo Birmania. Después volvieron una de las Birmeps, Mónica, con otras dos chicas, donde se encontraba una chica, Lola Baldrich, que es una famosa actriz hoy día. Y bueno, solo estaban dos de los originales, Mónica y Carlos. Carlos producía y demás, no estaba como imagen del grupo, con otras dos chicas y un rollo más en plan Bananarama, que bueno, no cuajo del todo, aunque sí que tuvieron un hit con Los Amigos de Mis Amigas. Pero yo me quedo con el primer Objetivo de Birmania, con Yolanda, que a mí me parecía fantástica y que me da mucha pena que la largasen del grupo porque el disco no funcionó. Pobrecita. Como se esperaban. Sí. Aguanto como puedo toda la semana. Quiero hacer después lo que me dé la gana. Me deja la tranquilo para un beso. Dos. ¡Qué ritmillo! Sí, mira, hace poco un grupo fantástico latinoamericano llamado María Daniela y su sonido láser han versionado esta canción y suena francamente bien. Recomiendo también esa versión que han hecho. María Daniela y su sonido láser. Es una chica, un grupo, un proyecto que hace música electrónica muy interesante y tienen, como he dicho, una versión muy fiel a la original de Objetivo Birmania y que a mí me ha gustado, vamos. Pues vamos con otro de los grandes grupos, como es La Unión, grupo que triunfó con aquel Lobo Hombre en París y que ya hemos escuchado aquí. Y hoy traigo una canción que viene en ese mismo disco, Sildavia. Sildavia es un reino imaginario que aparece pues en las aventuras de Tintín. Y aquí La Unión pues realizó esta canción. Aquí nos encontramos otra vez en la producción del primer disco La Unión, otra vez a Nacho Cano, porque uno de los componentes de La Unión fue con él al colegio, también Eduardo Benavente, que estuvo en Alaska Los Pegamoides. Y bueno, mira, fue casual que tres amigos habían conocido pues estudiando publicidad en una academia. Ahí todavía no estaba Rafa Sánchez, que es la voz. Decidieron probar suerte en la música como curiosidad por el boom que se vivía en los 80 y formaron La Unión. Más tarde encontraron a Rafa Sánchez o pusieron un anuncio que entró a ser el vocalista del grupo. Y fue en el local de ensayo cuando jugaban un partido de fútbol, Alejo Stivel, que estaba en Tequila, y Nacho Cano, cuando se fueron, se acercaron al garaje donde estaban ensayando este grupo, La Unión, y bueno, a Nacho Cano le encantó lo que escuchaba, y entonces les produjo ese primer maxi single, donde venía Lobo Hombre en París, que estuvo nada menos que número uno de ventas durante 9 semanas. Pero en ese disco yo hoy os traigo Sildavia, que me parece una canción que está a la altura de ese Lobo Hombre, y bueno, para recordarla. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. Pasión. maravilloso tema. Maravilloso, sí. Y también es un tema que cuenta con muchas versiones que ha hecho mucha gente. Yo especialmente un grupo mexicano que se llama Moenia, muy estilo de OBK, de música electrónica y New Wave, y que tienen una versión excelente también de este Sildavia. Y bueno, pues avanzamos y vamos con un grupo que apenas nadie conoce porque es un grupo del que apenas hay información. Es un dúo formado por Antonio García y José Luis Ortega allá en el año 1985. Se llaman Bíceps y esta canción se llama Muñeco de Ficción. Aquí, si empezamos con Azul y Negro, que fue sintonía de la Vuelta Ciclista a España, este tema que vamos a escuchar fue sintonía de la Volta a Cataluña del año 1985. Hay que decir que también fue banda sonora de una película llamada En Penumbra, pero es un grupo que pasó tan desapercibido que en los créditos finales no aparece ni el nombre del grupo. Una pena. Bueno, este tema es del 85 y en 1986 sí que publicaron un único disco llamado Vampiresa. Y bueno, aquí ya se perdió la pista a este dúo, pero a día de hoy Muñeco de Ficción es una canción que es obligatoria y que suele venir habitualmente en la mayoría de los recopilatorios de la música tecnopop de los 80 y es todo un clásico. Ay, que yo me emociono. Ya sabes que me gusta mucho este tema. Sí, sí. Bueno, pues nada, nos despedimos ya, Patricia. Con pues, otro clásico. Las canciones que se van quedando fuera, pues ya las recuperaremos para otro programa. Y nos despedimos con Aviador Dro, selector de frecuencia. Imprescindible. Aviador Dro es un grupo de inspiración futurista y también fueron uno de los pioneros de la música, por no decir los pioneros, de la música tecno aquí en España e incluso fueron, se dice, no sé si será leyenda urbana, que Servando Caballar, que es el líder del grupo, fue el que inventor del término tecnopop para definir su música, un término que se utiliza, esta palabra, a nivel mundial. No sabemos si es leyenda urbana o no, pero seguramente que sí, porque fueron uno de los grupos pioneros. Y ahí sigue. Del tecnopop, y ahí sigue. También fundaron el sello Dro en 1982, editando discos de grupos de la movida como Siniestro Total, Gabinete Galigari, Glutamato Yeye, Loquillo, Los Nikis o Nacha Pop. Y bueno, pues como no da el tiempo para más, pues a disfrutar de este selector de frecuencias. Fenomenal, pues yo creo que vamos a poner un broche de auténtico lujo con este clásico del Aviador Dro, con su selector de frecuencias. Y nada, muchísimas gracias, vale, Novo. A vosotros. Hasta la próxima edición, vale, de Revival Musical, a ver con qué nos sorprendes, que siempre lo haces. Y vale, nada, a disfrutar de este tema y a los oyentes, hasta mañana.